vengan a bailar. Y los pibitos, la mano arriba, que con carcucha la vamos a apoyar. No te confundas, esto es Hamster Record. Ya.